Si pongo ganas, si pongo corazón, si la ilusión me alcanza, si le echo ganas, puede el viento y puedo yo llenar de aire las alas. Si pongo corazón, déjame volar aunque tropiece con el cielo. Hay noches estrelladas y días que se estrellan contra el suelo. Déjame intentarlo aunque tropiece, son mis sueños. Se aguantan las estrellas en una de estas noches contra el viento. Yo espero. Si pongo el alma, si me bendices tú, si Dios no da la espalda, y si vuelco en ganas, puede el viento y puedo yo llenar de aire las alas. Si pongo corazón, déjame volar aunque tropiece con el cielo. Hay noches estrelladas y días que se estrellan contra el suelo. Déjame intentarlo aunque tropiece, son mis sueños. Se aguantan las estrellas en una de estas noches contra el viento vuelo. Déjame volar aunque tropiece con el cielo. Hay noches estrelladas y días que se estrellan contra el suelo. Déjame intentarlo aunque tropiece con mis sueños. Se aguantan las estrellas en una de estas noches contra el viento. Yo espero. Se aguantan las estrellas en una de estas noches contra el viento. Yo